Isaías capítulo 1, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Puede ocupar su asiento, glorificando el nombre del Señor. Quiero decirle que en el tiempo que el Señor me ha dado el privilegio de conocerle y poder extender su grande misericordia para con nosotros, le confieso que es un gran privilegio que está al alcance de todo aquel que quiera venir. Y como lo señala el apóstol Juan en su carta, capítulo 1 del verso 12, dice que a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, ¿qué dice? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como que no me escuchó. A lo suyo vino, pero los suyos en ese momento, su vista fue nublada temporalmente para abrirnos la puerta a aquellos que no éramos pueblo. Mas los suyos no le recibieron, dice. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio el derecho. Es lo que quiere decir la palabra potestad. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Dios es bueno, Dios es grande y para siempre es su misericordia. Quiere decir que desde un principio Dios ha manifestado su grande amor, su grande misericordia por su creación, y Él siempre ha tomado la iniciativa y la seguirá tomando, porque Él es Dios. Y la invitación de nuestro gran Dios para con el hombre sigue vigente hasta ahorita. La puerta de su misericordia no se ha cerrado, iglesia de Cristo, permanece abierta. Y tan así, tan grande es la misericordia de nuestro Dios, que dejó bien marcado en su santa palabra, porque ahí adelante en el capítulo 55 y verso 1 dice la escritura, el Señor hablando a todos los sedientos, venir a las aguas. Y también no solamente por medio de los profetas en el antiguo pacto, sino el mismo Dios humanado en esta tierra, allá en el evangelio de Juan 7:37, que les dice: si alguno tiene sed, venga a mí, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Pero dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. El Dios humanado en esta tierra, haciéndonos la invitación personalmente. Quiere decir que, como dice Isaías 59 verso 1, que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha cerrado para no escuchar, no se ha grabado para oír, por supuesto que no. La mano del Señor sigue extendiéndose para con nosotros. Lo que nuestro Dios hace en nuestras vidas no es porque usted y yo hagamos hecho méritos, no es por lo mucho que hagamos o lo que dejemos de hacer, es por la misericordia de Dios que se sigue extendiendo hasta este día. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Pero ¿qué es lo que hace que Dios sea parte de nosotros? No es nuestra nacionalidad, no es nuestra posición económica, porque Él no hace acepción de personas como lo hacemos usted y yo, o muchos. No es ninguna de esas cosas, porque desde el momento que Él mismo quitó la barrera, que a un principio la primer pareja formó por causa de su desobediencia y fue desechado del jardín del Edén, fue separado de la gloria de Dios. Dice el apóstol en su carta a los Romanos capítulo 3 verso 23 que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice el apóstol allá en el capítulo 5 y verso 8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, no tomándonos en cuenta nuestras maldades, nuestras iniquidades. Por amor a su santo nombre, derramó su sangre por usted y por mí. Aleluya. Sí, la primer barrera que se formó fue hecha a un lado cuando el Señor dice ahí en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre hasta la última gota y que dijo: consumado es. ¿Qué estaba diciendo con eso? Cuando llegó el momento de morir, porque a eso vino, a la cruz del Calvario, a derramar hasta su última gota y que dijo: consumado es, se concluyó a lo que he venido. Por eso les decía a los religiosos de aquel tiempo: es que ustedes no me quitan la vida, más bien yo vine a dar mi vida, yo vine a entregar mi vida. Y cuando dijo consumado es, allá en Juan 19:30, dice que inmediatamente el velo del templo que separaba del lugar santo al lugar santísimo se rasgó desde arriba hacia abajo, abriéndonos la puerta de par en par. Oh, gracias, Señor. De par en par, para que entrásemos hasta su misma presencia, hasta su misma gloria. Oh, santo. Quiere decir que la invitación no tiene límites. Es amplia, es para todos. Pero ¿qué es lo que hace que Dios sea parte de nosotros, pueblo de Dios? Y no me dirijo solo a los que ya le entregamos nuestra vida a Cristo, sino también a aquellos que quizás nunca han tenido una experiencia con el Señor, pero mayormente a aquellos que ya le entregamos nuestro corazón a Cristo. Es nuestra responsabilidad, recae sobre nosotros más la responsabilidad, porque nosotros tenemos ya el conocimiento, y hay de aquel que peca deliberadamente. Dice que cosa horrenda le espera, conociendo la verdad. Por ello la insistencia de nuestro Dios aquí una vez más. Acompáñeme, capítulo 1 verso 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Verso 18, capítulo 1. Otras versiones dicen: vengan y aclaremos las cosas, vengan y arreglemos el pleito. ¿Qué era lo que estaba pasando con la nación de Israel para que el Señor les estuviera hablando de esta manera? Primeramente, Israel estaba dividido en ese tiempo en dos reinos: Israel del norte y Judá del sur. El reino del norte estaba pecando en grande manera contra Dios, y el reino del sur iba por la misma dirección. Vea lo que causan nuestras acciones Y le digo esto para que hoy en este día pongamos atención y estemos meditando en el mensaje. Que todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y nuestras acciones ya con el conocimiento van a repercutir. Porque hay alguien que nos está observando. Hay alguien que está siguiendo nuestros pasos. Hay alguien que va observando nuestro caminar. Y si usted y yo un día venimos y nos rendimos a Cristo, le abrimos nuestro corazón y le dimos entrada al Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a Dios, pero por un tiempo decides hacer las cosas a tu manera, atente a las consecuencias. Porque hay alguien que te está observando. Y ese es el área donde muchas veces queremos pasar desapercibidos, pero no, alguien nos está observando. Escuchaba por ahí una frase, no recuerdo dónde, que decía, iba un papá con su niño y le decía, hijo, ten cuidado dónde pisas. Más bien, fíjate tú dónde caminas, papá. ¿Por qué? Porque el hijo va tras los pasos del papá o la mamá. Entonces, es importante, iglesia de Cristo. El reino del norte estaban tremendamente pecando contra Dios y por consiguiente el reino del sur iban con la misma dirección. Y los pecados que prevalecían fuertemente en ese tiempo, uno de ellos era que había prevaricación de la justicia. No se estaban respetando los derechos sociales de la gente. Y otro de ellos opresionaban al pobre. Viendo la necesidad del pobre, más ensañaban. Pero el peor, podríamos decir, el más terrible, es que se estaban alejando del mismo Dios de la gloria para ir en pos de los ídolos. Ese era el pecado más terrible del pueblo de Israel. Que se estaban alejando del Dios verdadero para ir en pos de los ídolos. Y como resultado de aquel alejamiento es que estaban yendo a buscar ayuda militar a las naciones paganas en vez de buscarla en el gran Dios todopoderoso. ¿Y qué era lo que estaban evidenciando? Estaban evidenciando un alejamiento terrible de Dios. Estaban evidenciando aquello. Y cuando alguien cae en ese nivel, en vez de acudir al socorro divino que viene de nuestro Dios, que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene del Señor que hizo la tierra y los cielos. Bendito y alabado sea su santo nombre. De Él viene nuestra salvación. De Él viene nuestra fortaleza. De Él viene nuestra liberación. Estaban evidenciando un alejamiento terrible porque se estaban queriendo aliar al paganismo. Estaban regresando una vez más de echar mano, de pedirle el socorro del Creador. Estaban pidiendo ayuda a la creación. Y Dios no comparte su gloria con nadie. No, o le creemos o no le creemos. No podemos estar ahí a medias aguas. No, o le crees o no le crees. Por eso el Señor siempre, antes de hacer un milagro, aquellos que venían a pedir, se les decía, ¿crees? ¿Y por qué les preguntaba si crees? Porque a uno le llegó a decir, porque al que cree, todo le es posible. ¿Crees? Estos pueblos estaban aliándose de donde el Señor ya los había sacado. Una vez más estaban yendo a buscar refugio. ¿Por qué motivo? Porque ya se habían soltado de la mano del Señor. Y cuando alguien se suelta de la mano del Señor, cuidado. Porque por mucho que ores, por mucho que leas la palabra, aquellas oraciones ya no van a surtir ningún efecto. Y era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y quiero que veamos esto con mucha seriedad, pueblo de Dios. Prácticamente desde el versículo 1 pudiera decir, a una manera de título, el pleito de Dios con Israel. Prácticamente la referencia histórica la encontramos, pudiéramos decir, en la introducción. Versos 2 y 3. Todo el universo es convocado para asistir a un juicio en el que Dios es el juez y Israel prácticamente es el que está siendo enjuiciado. Son los acusados, el de ser hijos depravados que se rebelaron contra Dios. ¿Por qué motivo? Porque no mostraban gratitud. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros tiempos. No mostraban gratitud ni devoción natural, que aún podría esperarse en los mismos animales. Vaya conmigo, lea conmigo ahí en el verso 2. Dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Ah, estaba hablando el Señor. Y cuidado cuando el Señor habla. Estaba convocando a los cielos y a la tierra, a la misma creación del Dios Todopoderoso. Óiganme, escúchenme, pongan atención. Oíd. Y dice: crié hijos y los engrandecí. Y es una bendición crear hijos, ¿verdad? Aquellos que hemos tenido ese privilegio. Es una bendición verlos nacer, crecer, desarrollarse. Y uno los va observando y va uno viendo sus cambios. Hay tiempos de tristeza porque por ahí como que se cierran al consejo, como que lo tildan a uno de loco. Dicen: esos anticuados ya pasaron de moda, no me dejan vivir mi vida. Uno los observa y uno quisiera atraparlos. No te me salgas. Como aquella gallina que trata de recoger todos sus polluelos y se le salen y anda toda preocupada por querer agarrar aquel tremendo, deja a los demás y ahí anda toda preocupada. Y de esa manera sí puedo ejemplificar esto de nosotros como padres, que quisiéramos tenerlos ahí enfrascados y decir: no, no salgas. Pero no podemos. Solamente hasta que Dios haga la obra en sus corazones. Solamente vamos a hacer lo que está de nuestra parte, humanamente hablando. Humanamente hablando, vamos a darles consejos, vamos a estorbarles en todo lo que podamos. ¿Con qué propósito? De que no vayan y se golpeen, no vayan y por allá sufran. Y da tristeza, causa tristeza, ¿sí o no? Causa tristeza, o sea, entristece cuando uno dice: Dios mío, ¿qué les pasa? Pero bueno, es una etapa. Es una etapa que en su debido tiempo ahí van y aprenden de sus errores. Pero aquellos que siguen y siguen y siguen tropezándose en la misma piedra, está de llorar. Pero cuando usted los ve y dice: caray, el primer tropezón como que no aprendió. El segundo tropezón, bueno, ya agarró la piedra, le hizo un lado cuando menos, pero ahí va caminando. Y ya uno se alegra, ¿sí o no, papás? Gloria a Dios, Señor, ahí la lleva. Pero cuando usted dice: Dios mío, va de tropezón en tropezón, de caída en caída, y siguen las mismas, es causa de tristeza, es causa de dolor. Imagínese a nuestro Creador que les dice: oí cielos, escucha tierra. Los estaba poniendo como testigos, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, o sea, los cuidé. ¿Y cuál fue el resultado de aquel cuidado tan especial? Como todo padre, ¿cuál fue el resultado de aquello? Ellos se rebelaron contra mí. Y pone como ejemplo los animalitos, que por naturaleza es agradecido. Sí, un animalito le trata de corresponder. Pero naturalmente el animalito domesticado dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y cuidado cuando alguien expresa de la ingratitud, pierde la sensibilidad. El pueblo no solamente era culpable de maldad agravada por haberle dado la espalda al Dios santo y sublime, sino que ya no había agradecimiento genuino en ellos. Y cuando se pierde ese ingrediente en aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, cuidado. Y es precisamente el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día. Y de eso nos advierte el apóstol Pablo en una de sus cartas. Vaya conmigo ahí a segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Gratitud. ¿Qué es gratitud? Agradecimiento. Alguien que está feliz porque recibe un beneficio. Yo no sé cuántos han recibido un beneficio. Ojalá y no se atreva a decir que no. Porque si está aquí respirando es porque ya tuvo la benevolencia del Señor. Ya tuvo el beneficio de parte de Dios. Si salió el sol, dice que el sol sale sobre buenos y malos, ¿sí o no? Sí. Él no hace acepción de personas, y si estás con vida, estamos aquí respirando, es por la benevolencia del Señor, es por la misericordia de Dios. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Tendemos nosotros a desestimar las misericordias de Dios, porque pensamos que Él tiene que bendecirnos por lo que yo haga o por lo que deje de hacer. Que tengo tantos años en el Evangelio y no me guardaste aquí, no me guardaste allá. ¿Quién es el hombre para que esté contendiendo contra su Creador? Oh, Dios mío. Lo único que a nosotros nos corresponde es decirle gracias por lo recibido y aún por lo no recibido. Y aún por lo que nos has de quitar, Señor. Gracias, Padre, por todo. Porque el apóstol dice en una de sus cartas: dad gracias a Dios en todo, por todo. Dad gracias, porque esa es la voluntad de Dios, que demos gracias. No porque voy a darle gracias porque solamente estoy recibiendo. Ah, sí, entonces ahora sí estoy preparado para darte las gracias. No, no, no, es que debemos llegar al nivel donde tenga o no tenga, como llegó a decir Pablo: he aprendido a vivir contento, he aprendido a estar feliz, cualquiera sea mi situación. Lo tenga todo o no tenga nada, he aprendido a vivir contento. Echamos abajo los fundamentos de esa clase de evangelio que se está predicando en estos días, que le enseñan que es una maldición el ser pobre. ¿Cuántos han escuchado esa clase de mensajes? Por favor, Dios mío. Fueran descalificados toda la lista que está ahí en el libro de los Hebreos. Que andaban de un lugar a otro huyendo, hermanos. Pero no, cuando aprendemos, cuando está bien plantado en nuestros corazones lo que Dios hizo por nosotros, nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Pero eso es cuando realmente el amor de Dios está implantado en tu corazón. No porque estés en tu mente ya pensando, estemos pensando: ah, es que Señor, si me das, yo te doy. Dios no trabaja así, hermano. Lo que hacemos aquí es por gratitud. Lo hacemos por gratitud. Aquí venimos por gratitud. Damos por gratitud. Nos ofrecemos por gratitud. Ese es el fin del Hijo de Dios. Él vino a dar su vida por todos nosotros. Y por resultado, ¿qué debemos de hacer nosotros? También darnos. Así como Él se dio por la iglesia, dice. Pero vea lo que dice aquí. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 5: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben que ya estamos en esos tiempos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, y muchas otras cosas más. Aquella gratitud debe salir de algo que se recibió, de un beneficio. La gratitud debe de ser natural en nosotros. Así como Pablo dice en su carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y un salmo que siempre me gusta mencionar, Salmo 100 verso 4: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y siempre les he dicho y les seguiré repitiendo que el punto más principal de cada reunión es que vengamos a adorar al Señor, a darle la gloria, a exaltar su nombre, a reconocer su señorío, a reconocer sus maravillas, a decirle: Señor, gracias porque aquí estoy con vida. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Padre. ¿Será que acaso batallamos para enumerar las bendiciones de nuestro Dios, hermano? Son muchas las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros día a día. Y le digo, se me hace tan penoso a veces ver la apatía de mucho pueblo que está por ahí. Dios mío, da tristeza. Toca sus corazones, Señor. ¿Por qué? Porque no hay ese sentido de agradecimiento. Y a veces uno piensa y dice: Dios mío, a lo mejor vienen solamente por un cumplido, solamente porque tienen que venir. Pero yo no quiero pensar eso de nadie de los que están aquí. Yo creo con todo mi corazón que hay un pueblo agradecido en este lugar, que se acerca a reconocer sus maravillas, sus proezas, sus milagros, sus grandezas sobre nuestras vidas. que quizás no hemos aprendido a cómo demostrar nuestro agradecimiento, es otra cosa. Así lo voy a ver. Pero que de hoy en adelante esto nos ayude, hermanos, a que no caigamos en un ritualismo. Porque eso es en lo que estaban cayendo precisamente. Quiere decir que todos los sacrificios de carneros, los holocaustos, ofrendas de incienso, los días memorables de reposo que el Señor había estipulado en sus ordenanzas, sin duda el pueblo de Israel las estaban cumpliendo al pie de la letra, aparentemente. ¿Y por qué le digo aparentemente? Porque solamente lo estaban convirtiendo en un simple ritualismo para cumplir lo estipulado por Dios. Solo les interesaba lo externo, las apariencias, pero por dentro era un desastre. Y por ello constantemente el Señor encaraba a los religiosos de aquel tiempo y les decía: tumbas blanqueadas. ¿Por qué? Porque solamente les interesaba vivir de apariencias. Acompáñenme a Isaías 1. Habían llegado a estar solamente cumpliendo. Solamente un cumplido, eso es todo. El verdadero significado de lo que el Señor hizo en nuestras vidas debe de hacer algo en nuestros corazones, al grado que esté vivo cada día en nuestros corazones, hermano. Y si está vivo cada día en nuestros corazones, va a estar difícil para que estemos pecando si aquello está vivo en nuestros corazones. Por eso el Señor les dijo: esto haréis en memoria de mí, refiriéndose a la cena del Señor, que era lo que habríamos de conmemorar para recordatorio de Él. ¿Y cuál era el propósito de aquello? Que nos acordáramos del sacrificio. ¿Y en qué nos ayuda el sacrificio? ¿En qué nos ayuda, iglesia? En estas temporadas, con todo respeto, tantas cosas que se hacen, unas traídas de allá del paganismo y otras que realmente ni bíblicas son, y tanta cosa que hasta se han introducido en la iglesia, hermano, con todo respeto. Pasa este día y la persona sigue siendo la misma. Y sin el conocimiento por allá dice: no, pues es que la temporada de la Semana Santa, y anda todo mundo allá en la playa y andan por allá. Bueno, eso es en los que no tienen el conocimiento. Y en los que lo tienen, en los que lo tenemos, la finalidad es el recordar el sacrificio. ¿Y en qué me ayuda a recordar el sacrificio? De que seamos agradecidos. Estaba viendo las noticias que Rusia está terminando un proyectil que puede destruir, que va a estar terminado en el 2018, que puede destruir todo lo que es el estado de Texas, una bomba atómica, o todo lo que es Francia, por si no lo sabía. Esas cosas están aconteciendo en nuestros días, en nuestro tiempo, y tenemos que abrir los ojos con claridad, hermanos. No le estoy diciendo esto para atemorizarlo, solamente estoy diciendo para que afiancemos nuestros corazones en Dios. Porque los que ya partieron, gracias a Dios, no van a ver eso. Pero los que estamos aquí, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero si estamos firmes en Cristo, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi libertador. Entonces, aunque la tierra tiemble y sea removida, tenemos que estar seguros en Cristo. Esas cosas se mueven y no es juego. Es solamente profecía que se tiene que cumplir en su debido tiempo. No cuando lo diga yo ni lo diga alguien más. En su debido tiempo se va a cumplir. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que estar a la expectativa del reloj de Dios. A la expectativa, solamente con nuestros corazones afianzados en Dios. Y decir: Señor, pues tengo que estarme limpiando. Hermanos, el Señor aquí les dice fuertemente, Isaías capítulo 1, verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. Estaba cansado, estaba harto. ¿Estaban haciendo lo que Él les había estipulado? Sí, hasta cierto punto. ¿Estaban cumpliendo, sí o no? Y le digo esto porque quizás alguien pueda caer en esa mentalidad. Ah, es que yo estoy cumpliendo. Voy a la iglesia, doy mis ofrendas, doy los diezmos, ayudo aquí, ayudo allá. Sí, estoy haciendo lo estipulado. Pero el Señor dice: estoy cansado. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dice, ya no me traigan más ofrenda, el incienso no lo soporto, me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué motivo? Porque estaban haciendo lo malo. Estaban haciendo los rituales al pie de la letra, pero sus acciones eran contrarias. Sí, voy a la iglesia, voy tal día, tales días, oro, leo la palabra, pero sus hechos evidenciaban lo contrario. Y llegó el momento que el Señor les dijo, ¿saben qué? Sus oraciones no las puedo soportar. Entonces, ¿es Dios o somos nosotros? Somos nosotros los que por nuestra conducta, nuestras oraciones no llegan allá. Y dice ahí verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo voy a esconder de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad, ¿cuál es la recomendación, iglesia? Y quiero que esto quede bien grabado ahí en tu corazón hoy en este día y en mi corazón. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué se entiende cuando dice deja de hacer lo malo? Pues lo que dice la palabra, dejemos todo lo que no es agradable delante de Dios. ¿Qué es? Tú ya sabes qué es. Tú ya sabes, tú y yo sabemos qué es. Sigue diciendo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Quiere decir que estaban haciendo tanto ritualismo, pero se estaban olvidando de hacer cosas importantes para el beneficio de su prójimo. Y dice, venid luego, dice el Señor, y pongámonos a cuentas. Ya dejemos de estar empleitados, en pocas palabras les estaba diciendo. Pongámonos a cuentas. Quiere decir que el Señor todavía le interesa el que usted y yo vayamos mano a mano con Él. Y nos da la oportunidad, iglesia de Cristo. Dice, vengan y dejemos de estar enemistados. Pongámonos a cuentas. Y ahí dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos da la oportunidad. Y Pablo dice en su segunda carta ya a los Corintios capítulo 5 y verso 19 que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Me escuchó, hermano? No tomándoles en cuenta sus pecados. El sacrificio que el Señor realizó en la cruz del Calvario fue con un propósito, para darnos vida eterna, para salvarnos de la ira venidera. Esto de aquí es solamente temporal. Pero lo de allá es eterno. Entonces el Señor dice aquí, pongámonos a cuentas, dejemos de hacer lo malo. Pero entonces si dejamos de hacer lo malo, por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer? Lo bueno. Venir, estemos a cuentas. Hoy es un buen día para si alguien no le ha entregado su vida a Cristo, que hoy recapacites, concientices y te pongas a pensar y digas, ¿será que solamente he abrazado una religión? ¿Será que solamente he entrado en una serie de ritualismos donde estoy haciendo algo nada más porque debo de hacerlo? Pero si lo estás haciendo, hoy sal de ese terreno y dile, Señor, perdóname. Quiero hoy hacer las cosas como a ti te agradan. Quiero dejarme regir por tu palabra. Quiero que tu Santo Espíritu guíe mis pasos. No quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y pensamos que estamos agradando a Dios y nos creamos una doctrina personal y no trabaja así. No podemos ir en unidad con el Señor de esa manera. No, obedecemos su palabra o no la obedecemos. Así de sencillo. Ponte de pie. Vení luego, dice el Señor, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es un buen día que nos humillemos delante del Señor, hermano, hermana, que estás aquí en este lugar.